¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Buenas noches. Comienza la cuenta atrás. La cuenta atrás para que empiece Un Punto Azul. Programa de astronomía, de ciencias del espacio. Que hacemos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes. En Frontera Radio. Saludos de Alfonso Saborido, desde el cristal para adentro. Y desde el cristal para afuera les voy a dejar que respiren un poco porque se están incorporando los compañeros que vienen desde la Feria de la Ciencia en la calle. No vienen con alcohol, no, bien, bien. Los veo acalorados. Comenzamos con esta sintonía gracias a nuestro compañero Sergio, que nos la ha planteado, ha creado una disputa en nuestro grupo de WhatsApp de En Punto Azul, la que se monta por nada, ¿eh? Porque eso es. Pero he puesto Euro porque además es una música que a mí me te recuerdo. En aquella época yo estaba enamorado, en la época de esta canción. Realmente yo siempre estuve enamorado. Esto era allá por el año 1988, 89, por ahí. Mi tiempo de catequesis. Pero ya sabéis que la norma es no religión, no política y no sexo. Compañero, ¿tenéis aire ya en los pulmones? Ya tenemos, ya. Ya tenéis. Estamos recuperando. Os voy a dar potencia. Dale un poquito de potencia, que venimos sin aliento. ¿Qué, venís corriendo o qué? Corriendo no, pero a las 8:30 se recoge, recoges todo, vas a por el coche, vas a casa, dejas lo que sea. Bueno, total, que muy justito hemos llegado, pero en fin, a tiempo. Bueno. Agustín también está toda la tarde y toda la mañana con nosotros. Agustín estaba a gustito. Y entonces dice que llegará un poquitín más tarde, pero que se incorporan en cuanto pueda. Mientras tenga fuerza, ¿vale? Para contar sus chascarrillos. Y lo que va, sí, no, lo que dice que va a traer la solución del que de la semana pasada, pero que no trae nuevo. No le ha dado, con todo el tema este de preparar, no le ha dado tiempo de preparar uno nuevo. Por lo menos eso ha dicho. Igual trae uno de última hora. Bueno, pues pero tenemos bueno. A José Luis Espí, tenemos a don Manuel Jiménez del Barco, tenemos a don David Chacón, tenemos a don Miguel Soto, tenemos a don Luis Soto, que no sé qué está mirando tan interesado ahí en el... No. Hace unos ruidos rarísimos, no me lo mueva. Mejor por telepatía. Ah, sí. Ahí va. Telepatía. Bueno, pues contadnos, venga, vamos a empezar con la feria, que venís de ahí y lo tenéis fresco. Pues la feria, hemos dos días agotadores, muy intensos, muy cansados, porque la verdad es que cansa muchísimo el tema de montar, desmontar y estar pendiente. Y la verdad es que está siendo un éxito absolutamente de público inmejorable. Quitando ayer, que cayó por la tarde una tormenta y nos privó de un par de horas, pero después otra vez se secó el terreno y se quitaron las nubes, y otra vez hasta las 8:30 estuvimos un buen rato. Y sobre todo por la mañana, que vienen colegios enteros a ver toda la exposición, pues se pone aquello a tope de gente. Está haciendo mucha calor, de temperatura, siempre con nuestra gorrita y demás, porque la verdad es que está apretando el Lorenzo últimamente. Ponemos nuestro telescopio solarescope, ponemos nuestro telescopio coronado para ver el sol, y nuestra maquetita de los planetas, que la tenemos allí, que está también teniendo mucho éxito, me preguntan mucho por ella. Y hoy también nos hemos atrevido con el telescopio MEADE de 8 pulgadas de lito para ver Venus. El tiempo de temperatura está muy bien, pero nubes, no estamos teniendo tiempo despejado. Y hay muchas nubes, entonces es una pena, pero pasan, hay un grupo de chavales, ¿podemos mirar? Sí, se ponen en cola para mirar, o por el solaroscopio o por el otro, y enseguida viene una nube. Dice, chiquillo, venid dentro de 5 minutos, porque, y es una pena que hay algunos que ya no vienen y ya se han perdido la observación. Y una nube y otra nube, muy nuboso hoy, no sé por qué. Por la tarde un poquito más tranquilo, pero una nube, otra nube. En un momento se puso negro y me mandaron un WhatsApp diciendo, está poniéndose muy negro, pero en fin, no, de agua nada. Pero muy nublado. Y ya te digo, un montón de criaturas de todas las edades preguntando de todo y queriendo mirar y queriendo aprender un poquito. Después a las... concretamente ayer... ya te digo, estuvimos mañana y tarde, menos el ratito ese que llovió, pero hoy hemos estado todo el día, desde 9:30, 2:30, casi 3 se nos hace después de desmontar todo, y después 5:30, 8:30, casi 9 se nos hace después de recoger todo. Menos el ratito que yo, a la 1, tenía la charla mía de los caminos del cielo. Yo, por ejemplo, he estado prácticamente hoy todo el día. Agustina ha estado prácticamente todo el día, Lito ha estado todo el día, de mañana y tarde. A ratos ha podido venir también Diego, que ha hecho una buena mano, porque es que hay momentos, es que hay 20 personas preguntándote cosas, y con dos personas, incluso con tres, te quedas corto, no puedes atender, ¿no? A todo como quisiera. Pero muy bien, una experiencia muy, muy satisfactoria. Ya conforme recogemos y conforme... ponemos las maquetas y demás, ya estamos pensando a ver para el año que viene qué, para mejorar siempre, claro, a ver qué podemos hacer, a ver qué podemos, qué taller, a ver qué cosa atractiva para los más chicos, para los más grandes, y ya estamos maquinando cosas, pero en fin, la está saliendo muy bien. Yo estoy muy contento de habernos metido en esto, pero ya te digo, mañana y tarde, 3 días, no sé, mañana viernes terminaremos muy cansaditos, pero bueno. Pues yo este año me la pierdo, por desgracia, ¿verdad? Por completo, ¿no? Ni viernes por la tarde, ni... Mañana funeral. Vaya, por Dios. Hoy radio. No puedo estar en dos lados a la vez. ¿Quién? Muy bien. Y a nivel general, aparte de nosotros, pues lo poco que hemos podido ver, porque la verdad es que como estás todo el día atendiendo, nos gustaría darnos una vueltecita más tranquilos por los distintos stands, pero hay algunos realmente muy interesantes. Sí, esta tarde Nacho ha estado contando también un poquito en el programa de Todo Educamos. De todo lo que están, y hay institutos, hay chavales que realmente, de los pocos que yo he podido acercarme, te lo explican muy bien, se nota contado, que se lo han aprendido, que lo han currado, y ves a chavales de 13, 14, 15 años explicándote el experimento y por qué y tal. Contó Nacho, muy bien, creo que ha sido el Instituto Almunia, que han hecho una crema, me recordaba la baba de caracol, han hecho una crema con escarabajos que sirve para matar los hongos de las uñas. Sí, una cosa biológica, sí. ¿Y funciona? Porque ya los vemos a los alumnos de la Almunia a las 2 de la mañana vendiendo los botes. Para los viajes de fin de curso. Para financiarse el viaje de fin de curso, ¿verdad? Sí, muy bien. Y hay otras experiencias, pero muy, muy interesantes. Y, sí. Y vale la pena porque por la mañana ya os digo que es más de colegios. Con cierta cita uno se apunta y entonces te dan una hora para no que se forme tanto gente, pero aún así hay muchísima, muchísima gente circulando por todos lados. Yo creo... Y van los colegios viendo todos los distintos stands, pero por la tarde es más tranquilo porque hay mucha chiquillería, pero ya hay muchos matrimonios con sus niños chicos que van con el carrito, se acercan, es un poco más tranquilo, más familiar, van la familia, no tanto los colegios. Como en esta ciudad pasan unas cosas que uno no entiende, yo creo que esa feria debe ir a más. Y aunque sea feria en la calle, debe tener un resguardo porque en la calle llueve. Sí. Y en Jerez tenemos un sitio que nosotros conocemos muy bien y que está cerrado. Y no me explico por qué está cerrado, que es el Callejón de los Bolos. Ajá. ¿Eh? Ajá. Que es una sala no tan grande como Iceca, porque nosotros no somos Salón Manga, aunque yo creo que se podría hacer una exposición. No, pero es que ahí hay mucha, mucha, mucha gente, ¿eh? Si tú vas, es que es toda la plaza alrededor y por dentro. Pero es que muchos stands, con mucha. Nosotros conseguimos llenar el Callejón de los Bolos. Con por supuesto. Porque es una cosa que, a ver si quien tenga que escuchar. Parte de la feria tiene stands provisionales, tipo carpa, como nosotros, o lo que no tienen los stands típicos de, por ejemplo, la Feria del Libro, todo eso que tienen los colegios, y eso que en la intemperie, lo que tú comentas, que te caiga un chaparrón, claro, que empiece que una ventolera, que para las carpas es tremendo, que esté bajo cubierto. Además, el Callejón de los Bolos, acordáis que tiene la posibilidad de tener cosas dentro y poder salir a la calle sin coches que te molesten. Sí. Y tus telescopios, pues acá allí. Bueno, tiene un patio muy. Que es un sitio muy céntrico, yo qué sé, yo que lo que es un sitio ideal. O incluso los claustros. Sí, sí. De hecho, estábamos hablando ahora, antes de recoger, de los proyectos últimos que hemos hecho aquí en la agrupación, de estilo divulgativo. Y a nosotros nos convendría el aprovechamiento de la carpa esta que tenemos para las maquetas en 3D, pues si fuera un sitio cerrado, techado, sin viento, sería una exposición linda, pero al aire libre. Es tú que pones, se te vuela todo, a poco que sople algo se te va todo. Y es una pena de tener, bueno, es que tiene que reestructurar toda la, para poderlo hacer al aire libre. Esas cosas se piensan y es verdad que funcionan en sitios cerrados, pero en sitios abiertos. Y si ya, bueno, te pones a ver el sol y se te nubla, ya es que eso, vamos. Bueno, la cervecita, ¿no? ¿Nos vamos a la cervecita ya? Empezamos con la cervecita. Pero vamos, me tiene que recordar el área. ¿Cuál era el área, Miguel? Área de Chris Esfilis. Un momentito con el apunte. Área de Chris Esfilis. ¿Esfilis? Esferis. Esferis. Espérate. Sí, señor, aquí está. Vamos a ponerlo. Espérate, no vaya a ser que me salga el anuncio este de Guillet, que siempre. Este es, ¿no? Efectivamente, este es. Pues vamos. Oye, por cierto, felicidades a... Creo que José Miguel, ¿no? Mellado, Sánchez Mellado, el hermano de Castro, Sánchez. Javier Sánchez Mellado, que dueño es... del gorila. Exacto, el mejor tirador de cerveza de España. Sí, señor. Y es jerezano. Primero de Andalucía y después de España. Ahí va, pues mucha felicidad para él. Pues sí, mándanos aparte. Venga. Cuando tú quieras, Miguel. Vale, bueno. Esta vez vamos a tomar una cervecita con un elemento que no es ni más ni menos que un diamante negro carbonatado. Y para este elemento, se ríen por aquí. Sonrisa. Le pega una cervecita negra. Qué rica. Con palomitas. La tapa te la doy al final. Vale. Venga. Vale. Una cerveza negra tipo lager. Y en honor a nuestros amigos de Alemania. De Alemania. Los de Alemania, de Alemania. No los españoles que están en Alemania. No, los españoles están en Alemania. Los alemanes. Ah, en honor a ellos. Bueno, la cerveza con la que vamos a dar a nuestro invitado es una cerveza suave, y poco amarga. La cerveza negra tiene sus raíces, según se cree, en Turingia y en Sajonia. En Sajonia, la más antigua conocida es la, vamos a decir con nombre, Braunschweiger Munde, elaborada desde la Edad Media. La primera mención que se tiene de esta cerveza es en Brunswick, en 1390. Por contra, en la región de Turingia, la primera mención documentada que se tiene de este tipo de cervezas es en 1543, donde se empezó a hablar de una cerveza que se llamaba Constrixer, y ahí viene lo bueno. Esta cerveza, curiosamente, se sigue produciendo en la actualidad, desde 1543. ¿Vale? De recién conquistada América. Bueno, al poquito. ¿Vale? Bueno, pues... Bueno, recién conquistada, recién descubierta, conquistada, eso es un discurso... Bueno, eso suena un poco... Eso es imperialismo que no. Vale. Bueno, estas cervezas antes eran elaboradas con levadura de fermentación alta. Ahora son de tipo lager. Lo único que ha cambiado en esta cerveza es el tipo de levadura que se utiliza, dado que los gustos, pues, con el tiempo han cambiado. ¿Vale? Y bueno, queremos delitar con esta cerveza a, como hemos dicho, a los diamantes negros o carbonatados que tienen relación con ella y con la astronomía, porque ahora un poco más adelante hablaremos un poco de su formación y de dónde vienen. Los diamantes negros o carbonatados se cree que se formaron hace unos 3.000 a 3.800 millones de años. Y hay varias hipótesis sobre su origen. Mi padre te discutiría eso mucho, ¿eh? Porque yo no estaba en aquel momento allí, ¿no? No, la exactitud, ¿cuánto has dicho? ¿3.000? No, de 3.000 a 3.800 millones. ¿Y por qué no 3.900? Vale, pues si tú lo quieres 3.900... Bueno, es mi padre, es mi padre. Bueno, pero no diga lo que tu padre nos dice, vamos a ver. Bueno, de todas formas hay varias hipótesis sobre el origen, ¿vale? La más extendida se basa en la creencia de que se formaron con el impacto de un meteorito que dio lugar a una presión extrema. Dicha presión es la necesaria para desencadenar la formación de diamantes y que se viene a denominar como metamorfismo de impacto. También se cree que la presencia de los diamantes negros de diferentes elementos químicos y su origen podría ser la explosión de estrellas ricas en carbono, o sea, las supernovas. Además, tenemos la similitud de características y de temperaturas que se dan al convertirse una estrella en supernova con el proceso que se utiliza actualmente para la creación de diamantes sintéticos en laboratorios. Este proceso es llamado deposición química de vapor, que es el que se utiliza hoy en día para crear los diamantes sintéticos que nos venden, vamos. Recientemente, en el año 2006, Stephen Haggerty y otros publicaron un estudio sobre la porosidad y presencia de diversos elementos químicos en los diamantes negros, así como la aparente fundición de la capa externa de estos. Este hecho es lo que les ha llevado a pensar que podrían haberse formado en la explosión de las estrellas ricas en carbono, lo que viene a corroborar la idea del nacimiento en las supernovas. Los diamantes negros que en la actualidad tenemos, ¿vale? Vienen... Vamos a ver si no me lío. Los diamantes que tenemos en la actualidad en la Tierra vienen a tener una edad entre 2.600 y 3.800 millones de años y se creen que procedieron de un asteroide que cayó en la Tierra en la época en la que América del Sur y África formaban un único continente. ¿Por qué se piensa en esta teoría? Pues muy fácil. Desde el principio se están encontrando en zonas de Brasil y la República Centroafricana. Es en este aspecto en lo que nuestro invitado se diferencia de la cerveza a la que le invitamos hoy, la localización, ya que nuestra Goldfinger no sale del centro de Alemania. Es una cerveza localista, aunque, como ya digo, muy antigua en origen, ¿vale? ¿Y cómo son nuestros diamantes carbonatados? Pues son duros, al igual que los no carbonatados. A veces se utilizan para cortar otros diamantes, o sea que tienen la misma dureza que los diamantes transparentes, digamos, ¿vale? Normales, que está todo el mundo acostumbrado a ver. Son opacos, son porosos y se componen de un montón de cristales amalgamados. O sea, es una... ¿vale? ¿Desde cuándo tenemos constancia de estos diamantes? Bueno, pues desde los años de 1840-1860. Los encontraron los brasileños y le pusieron diamantes negros por su color tostado. 20 años después de su descubrimiento, como digo, en Brasil, se empezaron a utilizar en joyería. Hoy en día, estos diamantes son de un precio prácticamente igual o superior a los normales, a los que todos conocemos, por su rareza, ¿vale? El mayor encontrado de estos diamantes negros, digamos, encontrado hasta hoy, pesa 650 gramos. O sea, unos 3.167 quilates. Y por cierto, pesa 60 gramos más que el mayor diamante transparente. La pieza de diamante negro pulido más grande, ya tallada, pesa 62,4 gramos, unos 312,24 quilates. Y el nombre que le han puesto es el espíritu de Grisogno. Este espíritu de Grisogno fue encontrado al oeste de África Central. La pieza está montada actualmente en un anillo de oro blanco, incrustada con 702 diamantes blancos más pequeños. Su valor, desconocido. Bueno, la cerveza se nos ha acabado. Ahora os dejo la tapita. La tapita de hoy es una frase célebre de Erzman Chatrian. La naturaleza es más audaz en sus realidades que la imaginación del hombre en sus fantasías. Con esto, os dejamos para la semana que viene. Estupenda la sección, ¿eh? Por cierto, genial. El señor Lito, con su portátil, ya se ha buscado si es verdad que existe la cerveza, y existe, la está viendo. No, la quiere tomar, pero la pantalla no tiene narices de sacarla. No solo me la quiero tomar, quiero repetir porque me la tomé antes de ayer. No me digas. Sí. ¿Y no llamo? Yo cuando... Señores. Yo cuando paseo, tengo pocos antojos en esta vida, y de vez en cuando me paso por la zona del supermercado de cervecería internacional, pillo alguna rareza, ¿no? Y no la había probado, y no sé si fue antes de ayer o el fin de semana, di cuenta de una... Kolstinger. Es Schwarzwild Bier, yo qué sé. Bueno, impronunciable, pero buenísimo. maravillosa. Pero es negra. Es una tostada muy muy oscura. No llega a ser la negra, la Guinness, el negro de Guinness, pero es un tostado muy muy oscuro. Eso lo cogiste tú de la estantería. Sí. Porque si lo llegas a pedir, sabrás yo lo que te hubieran dado. Porque como lo que tú has... No, es que como no sé alemán, yo no me atrevo. Yo con el inglés ya hago algo, pero ya con el alemán no. Pues es una cerveza, en concreto esa, una cerveza muy localista. Sí. De allí, lo que pasa es que últimamente, bueno, todo el público está por las cervezas artesanales. Uh-huh. Últimamente hay un movimiento que está, bueno, potenciando ese tipo de cervezas, ¿vale? Entonces, pues los alemanes, más que nadie, pues han tenido una época que el mercado cervecero les bajó. Como ahora se está implementando en todos lados la cerveza artesanal, perdón, pues han empezado a sacar fuera cervezas como la Chimay, la Franciscaner, cervezas que antes la que se conocía en todo el mundo era la Spaten. Sí, Spaten. Alemana, sí. Era la Spaten. Y ya, bueno, han salido un montón de cervezas de abadía, cervezas de... Pero en concreto esta me llamó la atención porque es de las... En las negras es la segunda más antigua que... Y lo curioso es que se sigue fabricando. Yo la recomiendo, encarecidamente. A mí lo de pasar de la cañita al medio litro, porque la botella es de medio litro, no tuve problema ninguno. Pasé unas cuantas horas después muy feliz. Pero disfruté como un enano de esta cerveza de nombre impronunciable. Como nos escuche la asociación de enanos, vamos a tener problemas. ¿Qué pasa? Si nos ponemos así, hijo. ¿Qué pasa? ¿Que ellos no disfrutan? Sí, un buen y tanto. Usted tiene que quedar conmigo, ¿eh? Yo con usted, yo quedo con todo el mundo. Para sincronizarnos. Sí. En el lenguaje radiofónico. Sí, vamos, yo tengo mucho que aprender. Sí, no, me refiero a... Es tan sencillo como decir, suba la música. Sí. O baje la música, sí, ya bien. Está. Es que me hacías así y era más que te iba a dar la oreja y yo te subía la música. vamos a ver. Hay que sincronizarse bien, hay que... Vamos a dejarlo. Es que está gracioso, ha sido para grabarlo, ¿eh? ¿Tú no te has dado cuenta? No, yo no me he dado cuenta. Pues yo me he partido de risa y yo creo que Lita se estaba dando cuenta. Porque yo estaba, te callaba y te hacía así en la oreja y te bajaba yo la música. Y se, vamos, ha sido... Para grabarlo, ¿eh? Yo me escuché la semana pasada y vi el montón de fallos que cometí. No, pero he intentado corregir unos cuantos, la semana viene corregir otros cuantos. Tú imagínate que estás dirigiendo una orquesta, tú levantas así, y luego, así. Tú no se preocupes, que de aquí a 20 años aprenderé. Sí, no, eso tiene usted un maestro en antes casa. Antes de la jubilación. Eso le mando yo un WhatsApp a Alberto y digo, mira, dile a tu padre que... No hace falta, Alberto se ha puesto hoy a escuchar el programa simplemente para corregirme los fallos que estoy cometiendo. Así que... Tengo usted hijos para esto, no niño para... Tengo usted hijos para esto, ¿eh? Bueno, pero vamos, aquí lo bueno del programa es que nos equivocamos. Hombre, si no nos equivocáramos... A mí no y el me... que no se equivoque, pues pobre de él. A mí no me gustan estos programas. Además, esto se hace por gusto. Ahí está. ¿Tú te imaginas decir, hola, buenas noches, esto es un punto azul, qué tal, José Luis, hablemos de la supernova? Yo te garantizo que tú empiezas así y de los que hay aquí no queda ni uno. No queda ni uno. Bueno, temas. Agustín se ha materializado por ahí. Se ha materializado, sí. ¿Eh? Ha venido por hola, ahí. Hola, buenas noches. Buenas sí, noches, Agustín. Bienvenido. Aterrizar. Ahí va. Has entrado bebiendo. Lo que pasa es que como no veo bien, ¿qué quiera? ¿Cerveza? En el programa no deja usted, ¿no? Es decir, lo llega a saber, la traigo cerveza, pero me trae agua. No, el programa no se deja. Uf. Es una batalla que tengo yo aquí. Agua como mucho. Es que hoy estoy viendo a Lito y a José Luis y estamos morenos, así que el agua, ya el veo, agua ya es veo. Necesaria. Bueno, Ignacio López, ¿te da tiempo a hablar de los... Cuidado con el micro. Hola, buenas noches. Uy, ese suena a como si estuvieras en una lata. Ya, estoy más cerca ya, mejor. Buenas noches. ¿Por qué no te pones en el lugar de José Luis Espí? Bueno, pues... ¿Vale? Que suena mejor. Venga, pues voy a dar la lata un momentito, venga. Perdonad. Y en este momento yo os recuerdo que estamos en Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica, y que emitimos el 107.8. Ya está, ¿no? Perfecto, don Alfonso, ya estoy aquí. Esto es una de las cosas que hay que saber en la radio, que cuando hay algo tú tienes que hablar, inventarte. El recurso, pues estamos aquí y ya está. Pues mira, supongo que el pie que me das es a raíz de la actividad que realicé el martes, ¿vale? El martes, el colegio en el que están mis chicos, pues me pidieron los profesores, igual que hicimos hace ya 3 años, creo que fue 3 o 2 años, ¿no, Lito? Sí, dos años, ¿no? Bueno, en definitiva, la idea era llevar un poco de nuestra afición a los chiquillos, a los pequeños. El compromiso, la verdad, y lo que me costó, y creo que no salió demasiado mal, es que el auditorio era demasiado pequeño en esta ocasión. Pues era para niños de segundo de infantil. El auditorio era de 4 o 5 años. Muy, muy complicado, porque claro, tan pequeños ponerte a hablar y costaba, ¿eh? Intenté buscar un cuento, me llevé la luna, me llevé maquetillas, me llevé el telescopio. Y lo que sí que de verdad es increíble es que aquí o hay alguien gafe o nuestros telescopios son directamente nubladores, ¿eh? Nubladores totales. Un día de levante tremendo, unas nubes imposibles, los chiquillos allí todos fuera, Pero bueno, en definitiva, muy bien. Yo creo que salió una cosa decente y fomentar la afición, que creo que es lo suyo, ¿no? Don Alfonso. Ahí está, en, de reportero gráfico. Que aquí está uno para todo. Reportero gráfico. Repítame, por favor. Pues tuvimos dos partes, tuvo la exposición tuvo dos, tres partes, una primera parte con una presentación, intenté hacerlo muy visual, muchas imágenes de estas espectaculares que puedes encontrar por internet. Los chavales, bueno, los niños, pues más de 10 minutos, imposible, 5 añitos, 4 añitos. Después jugar con la bola del mundo y una pelotita a dimensiones proporcionales de la luna, mucha imagen, como os digo, y después llevárnoslos al patio para intentar ver el sol que por proyección, me daba miedo de hacerlo de otra manera, pero claro, se vio mal, prácticamente no se vio porque el martes hubo un nublado tremendo, que vamos, ya el miércoles he visto las fotografías de WhatsApp, lo sufrieron mis compañeros, lo sufrieron las maquetas, lo sufrieron los papeles, lo sufrieron todos. El martes, esta semana fui yo con mi padre al hospital y me cayó un purrón de agua. Y un levante tremendo, muy desagradable, unos días muy feos. Bien, positivo, muy bien. A mí me gustó y espero que a ellos les gustara. Ellos me han pedido que cuando salga el sol tengo que ir de nuevo por allí. Así que se los he prometido, hombre, que eso hay que hacerlo con los niños. Tu tiempo ha terminado. Pasamos a la siguiente sección, que son varias secciones que tengo yo por aquí. Vamos a ver. ¿Nos vamos a la revista? Venga, vamos a la revista, que se nos quedó la semana pasada en el tintero. Y voy a comentar un poquito qué artículos son los que traen más interesantes y ya está. Y recomendar, como siempre, pues comprar la revista, que se hace mucho bien por la astronomía en España comprándola, ¿no? Vengo, pues tenemos el artículo de uno de los más importantes de los centrales, se llama Astrónomas, femenino, plural. Y nos habla de un montón de astrónomas a lo largo de la historia y centrándose un poco también lo que hay en español, ¿no? Y nos viene por una serie de historias de grandes astrónomas que muchas veces las hemos traído aquí a colación algunas pocas de veces en algunas charlas que hemos dado y en algunos temas que hemos preparado, ¿vale? Y astrónomas, sustantivo femenino plural, ¿vale? Un artículo estupendo sobre grandes astrónomas y un poquito también porcentaje de astrónomas y científicas que hay por países y tal, ¿no? Pero actualmente. Y actualmente. No. De un poquito de historia y después centrándose en hoy en día, ¿vale? Por ejemplo, países como Ucrania, Francia, Italia, viene un gráfico con un porcentaje bastante como el 28-30%, pero hay países como Japón y la India, por ejemplo, que hay un 8% de gente de mujeres dedicadas. España está en la mitad, junto con Rusia, Australia, Francia y Italia, más o menos tenemos el mismo nivel que ellos, sobre el 20 y poco, ¿vale? Que todo es mejorable, pero no está mal. No, astrónomas, ¿vale? Muy bien, y algunas en alguna ocasión diciendo que, por ejemplo, Vera Rubin, un premio Nobel que no llega, y hay aquí algunas muy, muy importantes, de hoy en día incluso, que están optando por el premio Nobel incluso, ¿no? Bien, un artículo muy interesante. Después viene el central con unas fotos magníficas, 25 años de Hubble. Ah, bien. Magnífico, ¿vale? Con unas fotos impresionantes y un poquito como... otra vez ya han traído la historia de todo el tema de la avería, de todo el tema de tal. Pero ahora lo que han traído es las fotos mejores que ha sacado el Hubble, una galería magnífica para verla, ¿no? Bien. La guía de la noche, que es una sección fija, que nos habla pues qué podemos ver cada mes y con una serie de consejos, ¿vale? Muy bien. Aquí, por ejemplo, esta vez viene cómo medir los ángulos. Siempre viene con unos consejos muy sencillitos para los que empiezan. Cómo medir los ángulos con los dedos. Con un dedo gordo, la palma, el puño. El puño son 10 grados, la palma abierta son 10, el pulgar son 2 grados. En fin, todo ese tipo de cosas y consejos muy, muy facilitos. ¿Qué más? El artículo, bueno, ya la parte central de efemérides. El planisferio, bueno, venía el famoso... ¿Dónde está? Aquí. El eclipse que no pudimos ver porque era en el otro lado, ¿vale? En la otra parte. Los cometas y meteoros en abril. Toda la parte central son todo de efemérides que puedes tú ver en este mes, ¿vale? Las líridas, que no vienen a colación, que le hemos subido también nuestro articulito en Lovejoy, ¿cómo está? Que sigue su curso, ¿vale? Después viene nuestro la sección de nuestro amigo Juan Luis González Carballo, que es Polvo de Estrellas, que habla sobre supernova, que en esta ocasión se llama Bebiendo de las Fuentes, y nos dice que mientras seguimos a la espera de una gran supernova en el 2015, que se ve que todavía no ha aparecido, pues y una cierta tranquilidad durante las últimas semanas, pues ha dedicado a contestar algunas consultas que le hacen los lectores, y se dedica a contestar, ¿vale? Viene un artículo sobre naranja y negro, que es qué cosas que podemos ver desde la ciudad, M8182, un grupito que muy muy visible y muy querido por todos, porque es una de las cosas que todo el mundo ve, M81-82, sí, sí. La galaxia. Y ya poco más, ya la sección fotografía, con algunas estupendas fotografías. Un artículo sobre historia de astrónomos, que habla sobre Leavitt, ¿vale? Leavitt, el harén de Pickering y las Cefeidas. Y otro muy curioso, que es cómo el uso del nombre de los satélites jovianos. ¿Quién realmente puso los nombres? Porque al principio Galileo no le puso los nombres de Io, Europa, Ganímedes y tal, sino que le puso otros nombres. Y cómo hasta hoy en día ha llegado los nombres que conocemos, Io, Europa, Ganímedes y Calisto. Dime. ¿Por qué se le decía jovianos? Jovianos a los satélites de Júpiter. Joviano es de Júpiter. ¿Pero por qué? ¿Por qué era joviano? Pues exactamente. Creo que lo hablamos como que jupiterino, y eso suena. Jupiteriano, joviano. Suena mal lo demás, ¿no? Siempre se ha dicho jovianos o galileanos. También se escucha muchas veces los satélites galileanos o jovianos. Se escucha más galileano, incluso. ¿Verdad? Incluso que joviano. Joviano. Los galileanos son los cuatro principales. Mira, los jovianos pueden ser cualquiera de los chiquitillos. Lo acabo de buscar. Joviano. En la ciencia ficción se utiliza como el gentilicio de los habitantes de Júpiter. Ah, fíjate de dónde viene la historia. Tú eres joviano, como marciano, ¿no? Digamos. Exacto. Oye, que hemos estado, mientras estabais explicando las cosas, aquí entre bambalinas, hablando del desarrollo del programa, y es que me acuerdo ahora de una pregunta que me han hecho, que a lo mejor cambia, pero os la voy a hacer cuando termine luego. Bueno, termino ya, que me queda la parte final de la selección de fotos, como siempre. Espectaculares, y la de banco de prueba viene sobre los oculares de gran campo, los oculares que se han puesto últimamente de moda, de 100 grados y algunos hasta de 120, ¿vale? Hasta hace poco todos venían de 50, 52 y de repente 68 ya era poco, y después 82 y ahora están viniendo de 100. Carísimos algunos y tal, pero son súper oculares. ¿No? La mayoría, todos los de 100 son carísimos. Pues hasta ahí, pues, un poquito de qué va la revista, y como siempre recomendar que la compre la gente, que es como una contribución a que siga adelante esta revista tan importante, y aprende uno mucho. Está muy bien la revista. Pues Agustín, tiene usted su tiempo. Bueno, pues vamos a hacer el chascarrillo. Yo las últimas veces, como bueno, parece que la gente no se anima a responder los chascarrillos, el último lo he puesto muy fácil, muy fácil. Lo he dicho, pero no me haces caso. Es regalo, premio. No, pues nada, si es que no, hasta que no venga Joaquín con los dineros de... Oye, pero un momento. ¿Pero Joaquín que se ha llevado el dinero en una bolsa o qué? Se ha llevado la firma, que es más importante. Se está yendo. Bueno, no sé, habrá que buscar el regalo. Pero bueno, el último que he puesto queda fácil, muy fácil, muy fácil. Que no es ni sacarrillo ni nada, es casi una broma, ¿no? Lo que pasa que, bueno, lo recordamos brevemente. Era un anciano, ¿no?, que estaba cercano a su muerte. Bueno, y se planteaba el problema de que por ley tenía que dejar su fortuna al primogénito, que era su hijo, pero él, bueno, pues tenía el mismo cariño a su hijo y a su hija, y quería que hacer justicia y que los dos pues recibieran la misma parte, ¿no?, la misma fortuna, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un problema de Bart Simpson, vamos, lo puse tan fácil que yo creo que quizá por eso nadie ha contestado, ¿no? La mejor forma de ayudarle a este hombre es a que se gaste su fortuna antes de que se muera. Entonces se queda en nada... Y los dos reciben lo mismo. Entonces, esta era una broma más que un chascarrillo, para ver si alguien, bueno, se pica y... Bar siempre dice multiplíquete por cero, una cosa. Efectivamente. No llegué a dar esta pista, estuve a punto de darla, pero digo, entonces lo van a saber. Bueno, vamos a hacer uno un poquito más serio hoy, porque el otro día, a lo mejor con las prisas, no... Esto es muy cortito, y este sí es para que penséis, ¿eh? Bueno, Son tres hermanos mentirosos, ¿no? Pero bueno, dentro de los tres hermanos, ellos se divierten de esta forma, que es gratis además, y cada uno miente durante 3 días a la semana y dice la verdad el resto de la semana. El mayor miente lunes, martes y miércoles, el mediano miércoles, jueves y viernes, y el más pequeño viernes, sábado y domingo. Bueno, pues un día escuchamos una conversación entre ellos hablando y Alberto dice, hoy es viernes. Basilio dice, ayer fue jueves. Y Carlos, Basilio es el mayor. Bueno, pues escuchando esta conversación, a ver si os divertís averiguando qué día de la semana hemos escuchado esto y cómo se llama el mayor, el mediano y el menor. Y yo, tú tienes mucho tiempo, ¿no? Repite, anda. Repite. Esto no es tiempo, esto es vida, una vida de momento que, bueno, que voy acumulando cosas, pero esto... ¿Tú te imaginas que yo esté en mi trabajo mirando al techo y me diga el director que está pensando? Yo en mi trabajo no pienso en estas cosas, yo trabajo en mi trabajo, bastante tengo, anda que no doy servicio en mi trabajo de otras cosas, no tengo, pienso en muchas cosas en mi trabajo, pero todo relacionado con el trabajo, esto es mi hora libre. En mi casa, ¿qué hace? Y mirando al techo yo pensando en Basilio y el lunes y más. A ver, cuéntanos. ¿Repito o qué? Sí, repite. Venga, bueno, son los tres hermanos, ¿no? Tres hermanos que se divierten, pues cada uno miente durante 3 días a la semana y el resto de la semana dice la verdad. El mayor miente lunes, martes y miércoles. José Luis Espíritu está contando con los dedos. El mediano miércoles, jueves y viernes. ¿Cuándo coinciden? El menor viernes, sábado y domingo. Y escuchamos la conversación de un día y Alberto dice, hoy es viernes, Basilio. Ayer fue jueves y Carlos, Basilio, es el mayor. Sí, pero hay que averiguar, perdón un momentito, el día de la semana que es y quién es el mayor, el mediano y el menor. Sí, pero lo que han dicho es mentira todo, seguro. Bueno, hay que... eso hay que escribirlo. Solamente hay... solamente pueden mentir dos hermanos a la vez. Vale, por eso estaba contando yo con los deditos. O sea que uno por fuerza tiene que decir la verdad. No pueden mentir los tres a la vez. Son problemas de lógica que agilizan mucho la mente. Son muy tontos, más muy tontos no, son complicados a veces, pero que son simples en cuanto a razonamiento. Eso... Pero hay que comerse un poquito el coco. Agustín, lo que ha hecho José Luis es el primer paso. Eso se lo voy a decir a mi padre. Mi padre gusta, tiene 87 años. Y te puedo decir que lo hace. Es muy bueno para las personas mayores para evitar Alzheimer y otras enfermedades. Porque aunque no lo saquen, el pensar en eso es importante. Lo peor es que se va a empezar a discutir con... El tener siempre la mente distraída en pensar cosas no se deteriora tanto. Por eso digo que lunes, martes y miércoles. El otro, miércoles, jueves... O sea, el miércoles hay dos que mienten a la vez, pues, pero no un tercero. Entonces ya ahí empezaba... Agustín, a un favor, escríbelo y no lo manda al WhatsApp, ¿vale? Para que lo tengamos el escrito. El textito, para pensarlo texto, mejor, ¿vale? Porque hay que repasar un poquito. Porque hay que repasarlo para que yo se lo lea a mi padre, que le voy a dar el fin de semana. ¿Eh? Sí. Siete cuadritos, rayitas, tres columnas, en fin, bueno, todas esas cosas. Mira, tengo una tabla de triple entrada. La pregunta que os voy a hacer, que os la voy a hacer a bocajarro, porque no me he acordado de mandarla y además, a ver si consigo explicarla, porque es un lío. Tengo un compañero de trabajo, ingeniero, que me voy con él y me lo traigo, ¿no? Vive cerca de casa. Y el otro día me preguntaba sobre los efectos de la gravedad. Ajá. Y en concreto, de la gravedad de la luna. Y me decía, dice, la luna tiene una fuerza gravitatoria sobre un cuerpo que esté en la superficie de la Tierra, ¿no? Yo le ponía, por ejemplo... el agua de las mareas, ¿no? Claro. Sí. ¿Vale? Pero me decía, pero en una persona también influye. Digo, la gravedad en una persona influye. Digo, claro. De una manera ínfima, supongo. La gravedad de la luna, no la de la Tierra. Vale, sí. Porque yo le decía, claro. Las mareas tampoco es la luna solo, también está el sol. También. Sí. Y me dice, pero si, por ejemplo, la persona está al otro lado de la Tierra... ¿La gravedad disminuye? De la luna, sí, claro. Evidentemente. ¿Pero mucho o poco? Pues radio de el diámetro de la Tierra, 12.000 kilómetros, pues 12.000 kilómetros de diferencia en el radio. Tienes que dividir la masa, la fuerza de la gravedad es masa partido por el cuadrado de la distancia. Esa R, la del otro lado de la Luna, es 12.000 kilómetros más grande. ¿Y encima al cuadrado? Pues la fuerza es muchísimo menor, claro, muchísimo. Pues llevas razón el hombre. Yo decía, por la diferencia tiene que ser ínfima. Hombre, ínfima de un lado a otro, no, pero de una parte de la Tierra a la contraria, y estando la Luna en la misma dirección. Eso decía yo, estando la Luna llena, porque si está nueva la tiene al otro lado. Pues eso, que estando en la misma claro. sitio, pero tú estás mirando a la Luna y aquí y otro en el ahí mismo momento, pero en las antípodas, pues hay un montón de distancia más. Cuando están en cuadratura es igual. O sea, si son las dos personas opuestas, una antípoda de la otra, y en la Luna no está, no es ni llena ni nueva en ninguno de los dos, o sea, está en cuarto, a 90 grados, digamos, entonces sí tienen igual. Y por rizar el rizo. Sí, tienen igual. O sea que el problema no es nada. ¿Y si uno está en un hemisferio y el otro en otro? Eso sería lo mismo. ¿Lo mismo? Sí. Sí, sí, porque están prácticamente en el mismo meridiano, la órbita de la Luna es prácticamente, tiene muy poca inclinación con el eje de la Tierra, tiene unos 5 grados y pico. Así que si está en hemisferios diferentes, la línea que une la Luna con los dos observadores es prácticamente la misma. ¿Repetimos la fórmula para calcularlo? La fuerza de la gravedad es la constante de gravitación universal. Que eso le decía yo, digo, tiene que tener 667 por 10 elevado a la menos 11. Newton, o sea, Newton, que, metros cuadrados por 10 por kilo cuadrado. Es que él no tenía en cuenta eso, digo, eso tiene que tener en cuenta. Sí, y además, ese numerito nos lo aprendemos bastante pronto. Pero que es los que damos física. Eso es en todo el universo. En todo el universo. Es una constante, además. Por eso se llama ley de gravitación universal. Ese 10 elevado, esa G es para todo Kiski. Y la fórmula es. Ese 10 elevado a menos 11. Sí. Es lo que hace que sea tan débil. Tan débil. Porque es un 0, 10, 0 y 1. Las masas pueden ser muy grandes, pero al multiplicarlo por 0, y 11 ceros, o sea, 0 y 11 ceros después de la coma, cualquier cosa muy grande termina dando una fuerza de gravedad muy pequeña. Y si encima está lejos, sí, que tienes que dividirlo por el cuadrado. Entonces la forma es de la distancia, G, imagínate. Es igual G por la masa. G por el producto de las masas, la masa que la provoca y la masa que tienes tú. La masa de la Luna, la masa de la Tierra. En este caso. Y M prima que nos ponían de chico, ¿no? Sí, claro. La M grande es el cuerpo que causa la atracción. Y la M pequeñita es la que tiene el observador o el sujeto del experimento. Dividido entre la distancia. Dividido por el cuadrado de la distancia que le separa. Que yo le decía, digo, eso es lo mismo, digo, igual que la ley de Coulomb, ¿no? ¿No era igual? Exactamente, igual. Exactamente. Quitar la constante y quitar masas por carga. Salen muchas veces muy recurrentes esa fórmula en física y, vamos, tienen su nombre estándar, que es la ley del cuadrado de la distancia, porque no solo para la gravedad, vale para la electricidad y vale para aparecen una, más veces. Una definición ahora que fíjate, la diferencia de que la constante de electricidad es por 10 elevado a 9. Claro. Es muy grande. Acá, la carga eléctrica tiene mucha fuerza, atrae con mucha fuerza. Y frente a la otra, que es 10 elevado a menos 11, esta es 10 elevado a 9. Al contrario. Si comparas una con otra, pues son 10 elevado a 20 de diferencia. De 10 elevado a 9 a 10 elevado a la menos 11, entonces son 20 grados, 20 unidades, multiplicado por 10, o sea, exponencialmente por 10, por 20, vamos, entre la diferencia eléctrica de la fuerza eléctrica con respecto a la fuerza gravitatoria. Dadme una definición de gravedad que sea fácil de entender. ¿De gravedad? Sí, ¿qué es la gravedad? Pues la gravedad es la fuerza con la que dos masas se atraen. La gravedad es la fuerza que te pega al suelo. Ya. Sí. La gravedad es la fuerza con la que dos... En plan localista, lo que nos interesa es que nos pega al suelo. Pero bueno, como es universal, pues también se puede dar la que vale para todo, no solo para que te pegue al suelo. Siempre de atracción. Es una característica que es la fuerza con la que se atraen dos masas cualquiera. Sí. En cambio, las cargas, sabéis que a veces atraen y a veces se repelen. No, David, échate para atrás. Aunque te eches para atrás, ya le veo yo las caras. Ahora. La gravedad, hemos dicho que vamos a repasar los conceptos, que es que cuando él me preguntaba me da cuenta yo que tengo laguna, eso no lo veo yo desde octavo de EB. La gravedad es universal, como hemos dicho. Todo cuerpo en el universo tiene gravedad. Todo cuerpo, todo. Que tiene masa, por tener masa tiene gravedad. Y es atraído a todos los que están en su campo de influencia. ¿El campo de influencia de qué depende? ¿De la masa? Sí, de la masa que tenga. Masa. Cuanto más masa tenga, más allá puede... ¿Y de la distancia? Hay fuerza. Otra cosa que diferencia este tipo de fuerza del cuadrado de la distancia a otro tipo de fuerza que hay en la naturaleza es que estas son de alcance infinito. Lo único que en el infinito es muy, muy débil o apenas... inapreciable, claro, pero hay fuerzas que llegan a una distancia y no pueden ir más allá. La gravedad llega al infinito, en principio, pero cada vez más débil. ¿Mm? Sí, por ejemplo, la gravedad. Esa es otra propiedad muy importante. Claro, la gravedad de la Luna no va a llegar hasta Saturno. Claro, la influencia de la Luna no, pero que si tú calculas allí, algo llega, tan débil que no se nota, pero llega. Algo de la Luna. Sí. Yo le ponía el ejemplo, digo... Es ínfimo, digo, tiene que ser ínfima la fuerza gravedad de la Luna sobre el cuerpo humano. Sí. Digo, pero también te digo que, por ejemplo, los cometas que están en la nube de Oort, yo he leído, porque lo que he leído, digo, cuando los cometas se salen de esa nube y salen fuera o van para el Sol, he leído que algunas veces es por el paso de una estrella cercana. Digo, y cercana, una estrella cercana está en el quinto pino. Sí, sí. Por eso digo, infinito, alcance infinito. Pero influye. Influye. Porque aunque sea pequeña, el problema del alcance infinito es que depende de cómo seas tú de pesado, de masa. Perdón, porque el peso no es igual que la masa. Si eres muy masivo, una perturbación de gravedad que está muy lejos, te da igual. No te influye. Una estrella con una estrella cercana, pues las dos se quedan, hacen el pacto de caballeros, se quedan a una distancia y ya está. Pero un objeto de la nube de Oort, que es un pedruscón de nieve sucia que no pesa absolutamente, prácticamente nada, cualquier perturbación, por muy lejos que esté, es una estrella que es muy masiva pero está muy lejos, es capaz de moverla. Sin embargo, a mí no me mueve, pero a un cometa sí. O sea, ¿habéis recordado la frase que traía, hablando del infinito? A ver si sabéis de quién es. Hay dos cosas infinitas. El universo y la estupidez humana. Y del universo no estoy seguro. Oye, ¿la gravedad cómo se mide? Sí, sí. Esta la conocía yo, ¿eh? La gravedad, como toda fuerza, en newtons. ¿En newton? Newtons. Es la unidad internacional para medir la fuerza. ¿Con qué aparato? Cualquier tipo de fuerza. ¿Con qué aparato mido yo la gravedad? Pues ahí, por ejemplo, el primero que lo hizo con cuatro bolitas. dos grandes y dos pequeñas, y midió por un aparato que era de torsión, una balanza de torsión. De torsión. Y fue el amigo Cavendish. Fue el primero que le puso número a la atracción de la gravedad. Newton dio, digamos, el paso teórico, es decir, descubro la fuerza que hace funcionar. En principio, pues Newton venía de haber estudiado la parte de dinámica celeste de Kepler y de... Entonces, tenía él creía que las tres leyes de Kepler, o se dio cuenta que las tres... ¿Por qué tres? Que podía haber una que causara esas tres leyes. Porque siempre en física o en toda la ciencia tratamos de simplificar al máximo. Él pensaría, pues, ¿y si hay una sola que causa las tres leyes? Pues, y descubrió que era la gravedad precisamente la que causa las tres leyes de Kepler que se sabían con anterioridad. Él, y ya me he perdido con no, lo que... Pregunta de repaso. Si yo me subo a un edificio, ¿sí? Que me está mirando este señor aquí dentro, me está agobiando aquí... Ah. Que se han metido aquí en la cabina, el señor este que estaba aquí de bigote, ¿Qué te pasa? ¿Quieres hacer servicio? No, hombre, no. Ah, sí. A ver, ¿en qué emisora estamos, José Luis? Estamos en Frontera Radio 107.8. Hablando en la plataforma iVoox, en la plataforma iTunes y en Facebook podéis descargarlo. Facebook barra un punto azul. ya he hablado, ya me ha dicho lo que quería. Sí. Oye, tenemos que hacer un curso de lenguaje de signos, ¿eh? Desde luego. Porque vamos. Que, bueno, a lo que iba. Dime. Y ya nos queda poco. Es que es repasar conceptos, porque cosas que ustedes lo tenéis al día, pero los que no lo utilizamos. Si yo estoy en un edificio, cojo una bola de metal y la tiro al suelo, cae con una aceleración de 9,8 metros segundo cuadrado. Eso es por la aceleración. Aceleración de la gravedad. Ese 9,8 sale de multiplicar esa G que te he dicho mayúscula grande, 667 por 10 elevado a la menos 11, por la masa de la Tierra y por el radio de la Tierra al cuadrado. Entonces, que es la masa de la Tierra. Pero, en fin, ¿no? Pero si yo subo y en vez de tirar... Sale 9,82. Si yo subo y en vez de tirar la bola de metal, tiro una gota de agua... La gravedad que sufre la gota de agua es exactamente la misma. A eso voy. Exactamente. 9,8 metros. 9,8 para todo el mundo. Lo que pasa es que cae mejor más rápido. Pero eso ya es por la forma del objeto, por el rozamiento del aire. Por el rozamiento del aire, según la masa, el área que frena. ¿Y en el vacío? Ahí el experimento del astronauta, que fue en la Luna, tiró un martillo y tiró una pluma y cayeron a la vez. Eso es magia, tío. No, ¿de magia de qué? Eso es Newton puro, vamos. Vale, vale. ¿Magia de qué? Sin embargo, en Marte, siendo la fuerza de la gravedad la misma, supongo yo que habrá otro. No, depende de la masa del planeta. Claro, depende de la masa del planeta. Del radio del planeta y de la masa del planeta, claro. Y otra cosa que yo decía para terminar, y creo que esto también tiene que ver con el uso de la gravedad. A la hora de lanzar una sonda, vamos a mandar una sonda a Saturno, pues en vez de tirarla para Saturno, la lanzamos, ¿no? Yo como en Frontera China. La lanzamos hacia Venus para que rebote y luego coja fuerza para tirar. ¿Eso es con la gravedad? Sí, se juega con la gravedad. ¿Y cómo se con el ángulo de ataque, digamos, de en qué órbita? Perdona, ¿cómo hago yo para que la sonda vaya a Venus pero no se estrelle contra Venus? Eso es matemáticas. Matemáticas, y porque dependiendo de la inclinación con la que ataques a la masa, o sea, a esa masa que quieres que te ayude, si te equivocas, te cae en Venus y se estrella. O sale dispersado como dispersaría un electrón a otro y saldría rebotado hacia afuera. Entonces hay que ajustar muy bien el ángulo y... El ángulo de, por ejemplo, el ángulo de entrada que lo comentaba en la conferencia que fuimos a los Toruños, lo último, que hablaba sobre el Apolo 13, decía que el ángulo de entrada a la atmósfera es un grado. Solo un grado. Si te pasas de un grado, o sales rebotado, rebotas como si fuera una piedra plana en la superficie del agua, o te incendias, o sea es nada más que un grado, y un grado es una banda muy estrecha. ¿Y si, como no aciertes ahí, pero te chocas, como cuando caes a bomba en una piscina, sales rebotado como y si una no piedra. Tiene atmósfera, si no tiene atmósfera no ocurre nada, o sea, no te frena nada. ¿Vale? Si vas directo para allá, pues vas directo... O sea, lo que tú haces es que tú mandas la nave con un cierto ángulo y con una cierta energía que sabes que va la atracción de ese planeta lo va a hacer rotar, o incluso lo puede capturar y quedarse en órbita. El truco si es de mucho, lo desvía. Y si es un poquito menos, lo captura y queda en órbita. Ahora, si es muy muy muy perpendicular, va hacia... Eso es difícil. Eso es difícil. De cojones hacerlo, perdón, la expresión. Muy eso sale mucho en las películas y vamos a hacer esto. Cuidado, que sea que hace muchos números. O sea... otra cosa que quería comentar, el truco verdaderamente de por qué funciona esto que está comentando, que digamos técnicamente se llama asistencia gravitatoria, porque lo contrario sería frenado aéreo, que es lo que sale en la película 2010, que es que vienes muy rápido y quieres ir más lento, pues aprovechas la atmósfera para frenarte. Eso no, utilizar la gravedad para acelerar o cambiar de dirección se utiliza haciendo calculote. Y quería comentar que el truco verdadero de la asistencia gravitatoria es que en un momento dado, cuando ya te tiene capturada la gravedad de ese planeta que te va a asistir, en un momento dado que se calcula con formulitas, tienes que darle una velocidad, un empujoncito, digamos, transversal a la dirección que llevas en el movimiento, y entonces funciona. Si no le haces ese empujoncito, lo que haces es fastidiar el experimento. Nos quedamos con tiempo, me encantaría seguir hablando de la gravedad, un tema que me fascina y no se me hace nada pesado. ¿Dónde está Ignacio? Acérquese al micrófono. Perdona la interrupción. Te he pedido esta música porque se me olvidó deciros que la charla que trabajé con los chiquillos puse de fondo continuamente esta banda sonora Cosmos de Vangelis, y le hice un pequeño homenaje a Carl Sagan porque realmente fue el que me picó a mí de toda esta curiosidad, y dije yo, bueno, creo que hay un episodio de Cosmos en el que Sagan va a su instituto, que ni soñar, lógicamente, ¿no? Pero digo yo, ¿por qué no puedo yo sacar de estos chiquillos una inquietud, un algo, ¿no? Pues sí, estaban comentando por aquí, bajo cuerda, qué raro que sea Carl Sagan el que te motive, ¿eh? Porque aquí, raro, yo ¿no? creo... A nadie nos gusta Carl Sagan. Yo creo que... Yo creo que a Luismi porque todavía no lo ha leído. Bueno, chicos, oye, ¿está interesante eso del paisaje cometario? Muy interesante. Muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Está muy cerca, ¿eh? Está muy cerca, a solo 8 kilómetros. Está ahí David Chacón totalmente metido en la revista, ¿eh? Ay. Oye, pues el jueves... Quiero meterme dentro del cometa, ¿eh? Intento hacerlo. Venga, pues hasta el jueves que viene. Hasta el jueves. Adiós.